fresero, sabor piquetero. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy jueves 3 de septiembre, sí, pasadita a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Roja, sí, aquí en la localidad de Casa Grande, Valle de Punilla, sí, y en comunión y comunicación constante y coproducción con las compañeras y compañeros de Radio Zumba La Turba, que nos acompañan y nos ayudan a hacer este programa que sería imposible sin ellos y ellas. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Buen día, buen día, buen día, querida audiencia del Enredando de las Mañanas. Aquí andamos bien, Juan, todo bien. Todo bien, qué sí, fresquete que está, ¿no? Las sierras se pusieron frescas, ¿no?, estos días, y parecía que nevaba, que no nevaba, no sé, también ahí sí, Garrotillo, sí. No se sabe, esas cosas. Parece que todavía estamos a tiempo de que nieve acá en Córdoba, o sea, ha nevado en septiembre. Sí. Y la ola de frío fue en todo el país, ¿no? Sí, creo. Sí, sí. Dicen que hoy ya se va el frío, dicen. No, mirá, sé, vamos a ver qué pasa. Bueno. Bueno, pero vamos a empezar. ¿Qué te parece si arrancamos con toda esta mañana? Sí, le ponemos un poco de fricción con todas las noticias que tenemos para compartir. Vamos a empezar con algunas noticias breves, sí, como todas las mañanas, y luego seguiremos con desarrollando algunas otras noticias, bueno, que ya les vamos a ir comentando. Muy bien, vamos entonces. ¿Arranco? Dale. Prisión preventiva para el policía de Zárate, que golpeó brutalmente con una linga a un joven. Tal como había sido solicitado por la Fiscalía, el Juzgado de Garantías número 1 de Zárate dictó la prisión preventiva del agente de la policía local, imputado por homicidio agravado en grado de tentativa. El pasado 18 de julio, Rodríguez golpeó brutalmente con una linga a Alan, de 17 años, que por las graves heridas en la cabeza fue operado y estuvo internado en estado crítico varios días. En paralelo, hay otras dos causas, una por amenazas al joven y la familia y otras por las actuaciones de los funcionarios policiales que pretendieron encubrir el ataque. En este último expediente, la fiscal de delitos complejos, Mabel Amoretti, llamó a declarar como imputados a dos policías del comando de patrulla. El 18 de julio pasado, Alan, de 17 años, y otro adolescente de 16 esperaban a un amigo en la puerta de su casa. En ese momento llegaba a su propia vivienda, ubicada enfrente de donde esperaban los jóvenes, el integrante de la unidad de policía de prevención local de Zárate, Jorge Carlos Rodríguez. Rodríguez se bajó de su moto, tomó la linga y sin mediar palabra comenzó a atacarlos. La golpiza duró varios minutos, a Alan lo sostuvo contra el suelo junto a una zanja mientras lo golpeaba brutalmente a la vista de todos y disparaba al aire con su arma reglamentaria. Por las graves heridas en la cabeza, el joven fue operado por un derrame cerebral, fracturas de cráneo y coágulos que implicaban un riesgo inminente. Estuvo internado en estado crítico durante una semana. Mientras Alan continuaba internado, la titular de la UFI-7 descentralizada de Zárate, Andrea Palacios, ordenó la detención del policía. Alberto Fernández: no voy a permitir el colapso del sistema sanitario, dijo. El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación actual de la pandemia de coronavirus luego de reportar 10.933 casos en solo 24 horas y aseguró que hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias. Al mismo tiempo advirtió que sigue de cerca la ocupación de camas en todo el país y no descarta la posibilidad de endurecer las medidas de aislamiento social si siguen aumentando los casos. No voy a permitir que la situación llegue a un punto de colapso, aseguró el presidente. No vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo sanitario, ¿sí? El problema ha trascendido el AMBA, es en Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Salta. En algún lugar donde se empezó a manifestar, actuamos rápidamente y con recursos profesionales como en Chaco. Ahí lo contuvimos inmediatamente, hoy Chaco tiene una meseta, comentó. Voy a hacer todos los esfuerzos para que la convivencia democrática exista, pero no me voy a callar lo que veo. Si un expresidente desde Suiza celebra que la gente salga a la calle y se contagie, no me voy a callar, agregó. ¡Fua! No se va a callar Alberto. No, imagínate, es el presidente. Vamos a Jujuy. Gerardo Morales amenaza con multar al personal de salud. El gobierno jujeño dictó un decreto que establece multas de entre 40.000 hasta 1.000.000 de pesos, más la amenaza de arresto o inhabilitación para los trabajadores de la salud que incumplan con reasignaciones de tareas, reubicamientos y traslados. La medida sumó el repudio de gremios y asociaciones médicas. Un 20% de este sector se infectó desde el comienzo de la pandemia. Con más del 20% de los trabajadores de la salud de Jujuy infectados desde el comienzo de la pandemia, entre ellos 7 fallecidos, el gobierno de Gerardo Morales ahora arremetió contra ese sector. Dictó un decreto por el cual estableció estas multas de hasta 1.000.000 de pesos, más la amenaza de arresto o inhabilitación. El decreto 1444-S20, publicado en el boletín oficial del lunes, generó una inmediata ola de repudios entre los gremios del sector y las entidades profesionales médicas. El Colegio Médico de Jujuy expresó en un comunicado que los términos del decreto 1444 implican una amenaza a la libertad, a la integridad física, a la salud y a la vida de nuestros asociados, quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo, tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de la pandemia y, en consecuencia, no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y o disposiciones de dicho ministerio ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar. Robaban petróleo, transportaban, destilaban, vendían y los pescaron. Sí, Alberto Torres es concejal de Juntos por el Cambio de Lanús y terminó implicado en una gigantesca red que se dedicaba a robarle petróleo a YPF, que luego lo movilizaba en camiones cisternas, lo trataba en una refinería clandestina de Valentín Alsina y lo revendía. Por esta maniobra hay más de 20 detenidos que empezarán a ser indagados este jueves por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y la fiscal Cecilia Incardona, que estuvo a cargo de la investigación sobre la banda criminal que movió millones de dólares, al menos en el último año. Torres es un hombre conocido en la política de Lanús. El domicilio del concejal en la zona de Valentín Alsina fue allanado el martes por la Policía Federal Argentina a pedido de la fiscal Incardona. Si bien fue demorado, no quedó detenido por ser mayor de 70 años y será indagado en las próximas horas por su posible vinculación con la empresa criminal. Para la Fiscalía Federal de Lomas, Torres era quien le daba cobertura a una refinería que funcionaba casi en el límite entre Valentín Alsina, Partido de Lanús y Nueva Pompeya, y estaba ubicada a la vera del Riachuelo. En esa refinería, un colaborador de Torres, que había militado con él, trataba del petróleo que otros integrantes de la banda robaban del oleoducto de YPF que va desde Neuquén hasta La Plata, pasando por Bahía Blanca. Así las cosas, ¿eh? No pueden hacer nada con el petróleo ahora porque no hay bondi. No hay bondi, no hay nada. No, acá no hay bondi por lo menos. Próxima noticia. Ollas populares y cortes de ruta en todo el país por mercadería para comedores y aumento salarial. Organizaciones sociales anunciaron que este jueves instalarán ollas populares y realizarán cortes de ruta en todo el país en reclamo de aumento de los programas sociales de la mercadería para los comedores y merenderos populares que garantizan la alimentación en los barrios y del pago atrasado de las obras del programa Potenciar Trabajo. La Jornada Nacional de Lucha, que en diferentes puntos del país se realizará por la consigna Por una cuarentena sin hambre, se replicará en la ciudad de Buenos Aires con una concentración desde las 10 en el cruce de la avenida 9 de Julio y Belgrano. Van 165 días de cuarentena y la demanda en nuestros comedores se multiplicó rápidamente. pero la respuesta desde el gobierno aún no llega. Mientras los que más tienen siguen ganando fortuna, millones de familias necesitan respuestas a la altura de la angustiante situación socioeconómica y sanitaria que se vive en nuestro país. La prioridad debe ser combatir el hambre, la desocupación y garantizar salarios dignos, sostienen. Las organizaciones populares que venimos enfrentando con organización y trabajo al virus y al hambre en nuestros barrios, expresamos nuestra preocupación ante la falta de respuestas en la asistencia alimentaria para los miles de comedores y merenderos populares que se organizan a lo largo y ancho del país. Son las compañeras y compañeros las que ponen en riesgo su vida de manera constante, jugándose lo poco que aún tienen, mientras el apoyo necesario desde el Estado no llega o llega de manera tardía e insuficiente, sostienen en un comunicado las organizaciones. Muy bien, vamos a pasar entonces a las noticias internacionales y cosas que pasan en el mundo. Sí, a 75 años de la declaración de la independencia de Vietnam, sí, una mañana de otoño, hace 75 años, ante una masiva manifestación en la Plaza Ba Dinh de Hanoi, el flamante presidente Ho Chi Minh leyó la declaración de independencia de Vietnam. Allí anunció a sus compatriotas y a los pueblos del mundo que tras la victoriosa revolución de agosto, en la que el Viet Minh derrotara a la administración colonial francesa en Indochina, nacía la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam. Ho Chi Minh exclamó que Vietnam tiene derecho a disfrutar de la libertad y la independencia, y de hecho se ha convertido en un país libre e independiente. Toda la nación vietnamita está decidida a aportar todo el espíritu y la fuerza, la vida y la riqueza para mantener esa libertad e independencia. Esta idea de darlo todo, hasta la propia vida, para mantener la independencia, sintetizaría el derrotero histórico del pueblo vietnamita antes y después del célebre discurso del tío Ho. 10 siglos antes, en el año 938, Nong Khaeng logró la victoria militar sobre el Imperio Chino y consiguió la independencia tras 1000 años de dominación. 10 siglos después, habiendo resistido a invasiones de mongoles y jemeres, el pueblo vietnamita llevaba a cabo una nueva resistencia, esta vez contra el colonialismo francés. Inmediatamente vencidos los franceses en 1954, Vietnam pasó a enfrentar al mayor imperio militar y cinematográfico del planeta, los Estados Unidos. Tras décadas de guerra, nuevamente vencedores, en 1975 debieron hacer frente a los jemeres rojos de Pol Pot en 1978 y poco después a China en 1979. Indoblegables, como paradójicamente aquellos galos que retratan las historias de Asterix de los franceses Goscinny y Uderzo, la poción mágica del pueblo vietnamita parece ser la férrea voluntad popular contra la invasión extranjera que una y otra vez se empeña en poner a prueba a ese pueblo del sudeste asiático. Bien, nos vamos a Ecuador. Rafael Correa: el mundo debe tener claro que Ecuador no vive un estado de derecho. El expresidente denuncia que sus adversarios políticos, ahora en el poder, se inventaron un reglamento para impedir su acceso como candidato a los próximos comicios en Ecuador. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y candidato electo en primarias para representar al Partido Centro Democrático en los próximos comicios, se ha pronunciado este miércoles sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de Ecuador de no reconocer su candidatura a la vicepresidencia después de que esta fuese presentada de forma telemática. En Ecuador se está destrozando el Estado de Derecho mientras el mundo mira hacia otro lado, denunció el exmandatario ecuatoriano en relación a la obstaculización de su candidatura, en la que ve una grave lesión a su derecho de participación política. Correa fue elegido en las primarias del Partido Centro Democrático para conformar el binomio en la papeleta de este movimiento junto a Andrés Arauz, quien irá como candidato presidencial. Van a eliminar el binomio, esa es nuestra preocupación, reconoce Correa. Una vez electo en las primarias partidarias, el siguiente paso, debido a un cambio realizado recientemente por el Consejo de Elecciones en el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, era aceptar esas candidaturas en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del órgano electoral en Quito. Correa denuncia a ese respecto que sus adversarios políticos, ahora en el poder, se inventaron este reglamento. Todo esto es ilegal, asegura el expresidente, que compartió en su cuenta de Twitter el formulario de aceptación de su candidatura firmado electrónicamente, explicando que la rúbrica reúne los tres requisitos exigidos por el Consejo Electoral: aceptación expresa, indelegable y personalísima. Otra niña de 11 años embarazada en Brasil tras ser violada por su padrastro durante un año. Dos semanas después de la conmoción que generó en Brasil el caso de una niña de 10 años violada por su tío y que tuvo que abortar, un caso similar vuelve a provocar malestar. Si una niña de 11 años está embarazada de 25 semanas después de ser violada por su padrastro en el municipio de Amambay, estado de Mato Grosso do Sul. Según recoge G1, la policía civil informó que el embarazo de la menor se descubrió durante una consulta médica. La niña confesó entonces que su padrastro llevaba un año abusando sexualmente de ella cada vez que su madre se iba de casa y él era encargado de cuidarla. La madre aseguró que no sabía nada de los abusos que su hija sufría y que se enteró del embarazo durante la visita médica. Por su parte, el padrastro, que lleva días en paradero desconocido, fue localizado por la policía y detenido durante el interrogatorio, reconoció los hechos. Aborto legal. Sí, a mediados de agosto, tras una intensa polémica, se interrumpió el embarazo de la niña que durante 4 años había sido violada sistemáticamente por su tío en Victoria, en el estado de Espíritu Santo. La menor se vio obligada a viajar a Pernambuco porque el hospital se negó a realizarle el procedimiento a pesar de que un juez lo había autorizado. Según la ley brasileña, el aborto está permitido en casos de violación cuando se pone en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presenta anencefalia. Nos vamos a España. Colas kilométricas, aglomeraciones y caos. Indignación por la gestión de las pruebas serológicas a los profesores en Madrid. Miles de profesores y miembros del personal escolar no docente de escuelas infantiles, colegios e institutos de la Comunidad de Madrid han tenido que esperar este miércoles en largas colas en la capital de España para hacerse el test serológico previo al inicio del curso escolar, tras ser convocados con menos de 24 horas de antelación por la Consejería de Educación del Gobierno Regional. A causa de esta escasa previsión, se han producido grandes aglomeraciones que han obligado a las autoridades competentes a aplazar las pruebas médicas para el próximo viernes, ya que ha sido imposible mantener las distancias de seguridad en las zonas donde los profesores y profesionales escolares aguardaban su turno. La situación ha generado fuertes críticas hacia la gestión del Ejecutivo autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, no solo desde la posición política o desde el sector educativo, sino también desde la ciudadanía en general, que ha visto con asombro cómo las kilométricas filas de espera se reproducían en diversos puntos de Madrid. Esto no es una vuelta segura, corearon algunas de las personas que hacían cola, en una explícita crítica a la manera en que se está organizando, desde la administración regional, el regreso al curso lectivo en plena crisis sanitaria por el coronavirus. La escasa planificación de la prueba masiva y el hecho de que la Comunidad de Madrid recurriera a una empresa del sector de la sanidad privada para llevarla a cabo, han sido los elementos más criticados este miércoles con respecto a la gestión de Ayuso. Alemania afirma haber encontrado rastros de veneno similar a Novichok en el cuerpo de Navalny. Sí, a finales de agosto, el opositor ruso Alexei Navalny fue hospitalizado en estado grave en la ciudad rusa de Omsk y posteriormente trasladado a un hospital de Alemania. El gobierno alemán ha anunciado que las pruebas médicas muestran que un agente nervioso del grupo Novichok fue utilizado para envenenar al opositor ruso Alexei Navalny. La presencia de rastros del veneno en el organismo del político ruso fue comprobada tras test realizados en el laboratorio especial de Bundeswehr, ¿sí? De las Fuerzas Armadas de Alemania. La Cancillería alemana ha señalado que citará al embajador de Rusia en Alemania para discutir la situación de Navalny. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ha apuntado durante una rueda de prensa que alguien quería silenciar al activista ruso. Alexei Navalny fue víctima de un ataque con un agente químico nervioso del grupo Novichok. La presencia de este veneno fue confirmada, sin lugar a dudas, en sus análisis, ha subrayado la mandataria. Bueno, muy bien, era todo lo que teníamos para arrancar nomás, ¿no? Terminamos. Por supuesto. Con las noticias breves.